We'll filthy cries. Ancient eyes, filthy cries. Our break of evil. ¿Qué tal, Metalheads? ¿Todo bien? Yo soy Thiago Bertolabo y ahora comienza más una edición de Polyverson Rocks desde el Río de Janeiro, Brasil. Acabamos de escuchar a Metallica con Fight Fight Right Fire, Slayer con Fight to Death, Creator con Total Death, Sodom con Outbreak of Evil y Venom con Leave Me in Hell. A continuación tendremos nuestro anuncio y enseguida la presentación de más una banda. Sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Polyversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en polyversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy presentamos a más una banda emergente, esta vez de Estados Unidos. La banda de thrash metal Phantom Witch, originaria de Salinas, California, encantó el 2023 con su larga duración titulado Forced to Worship. Con este lanzamiento, los thrashers de Bay Area han logrado crear su propio espacio entre los grandes del thrash, tanto antiguos como nuevos. Phantom Witch se ubicó en las finales nacionales de la batalla del Metal Wacken 2022, destacándose entre las mejores bandas no firmadas del país. Considerados como el futuro del metal de Bay Area por el veterano del thrash Steve Zetter Souza, Forced to Worship muestra a Phantom Witch evolucionando el sonido de su primer lanzamiento, alcanzando nuevas alturas técnicas, melódicas y dinámicas. Esta evolución no solo consolida su posición en la escena del thrash metal, sino que también demuestra su capacidad para innovar y mantener el género fresco y emocionante. Entre sus logros y premios, Phantom Witch fue finalista nacional en la batalla del Metal Wacken 2022 y nominado como banda del mes de Castor Black Radio en marzo del 2017. Además, han tenido transmisión radial en varios estados junto a actos como Ex Mortuus, Testament, Slayer y Warbringer. También se destacan como artistas de gira autogestionados y su EP se clasificó como uno de los 10 mejores lanzamientos de metal de 2018, lo que les ha dado una sólida exposición en todas las plataformas de música digital. Para estar al tanto de todas las novedades y fechas de los próximos conciertos de Phantom Witch, no te pierdas seguirlos en sus redes sociales. Puedes encontrarlos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Bandcamp, Apple Music y Spotify. Asegúrate de escuchar su música y apoyar a esta poderosa banda que sigue elevando el estandarte del thrash metal. A continuación escuchemos tres de sus temas que son Something Evil Approaches, con participación del Adrián González, Borderline y Rat. Así que sin más, sigamos con más una dosis de violencia sonora. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poliversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poliversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy nuestro homenaje va a una banda clásica del metal. Voivod, la legendaria banda canadiense de metal, se formó en 1982 en Jonquière, Quebec. Fundada por el guitarrista Dennis Piggy D'Amour, el baterista Michael Away Langevin, el vocalista Dennis Snake Bellanger y el bajista Jean-Yves Blackie Thériault, la banda rápidamente se destacó por su mezcla única del thrash metal, punk y elementos progresivos. Su álbum debut, What in Pain, del 1984, introdujo su característico sonido crudo y agresivo, capturando la atención de la escena metalera mundial. El éxito de Voivod continuó con álbumes emblemáticos como Killing Technology del 1987 y Dimension Half Thrust del 1988, donde comenzaron a explorar temas de ciencia ficción y complejidad técnica, estableciendo un nuevo estándar en el metal progresivo. La década de los 80 culminó con el lanzamiento de Nothing Fades del 1989, que incluyó una aclamada versión de Astronomy Domain de Pink Floyd. Este álbum no solo llevó a la banda a nuevas alturas comerciales, sino que también solidificó su estatus como innovadores del género. La carrera de Voivod sufrió un golpe devastador en 2005 con la muerte de Piggy debido a un cáncer. Sin embargo, su legado musical perduró gracias a su influencia en innumerables bandas y a la continuación de Voivod como grupo. Con material grabado por Piggy antes de su fallecimiento, la banda lanzó 14 de 2006, que contó con el ex bajista de Metallica Jason Newsted, e Infinity del 2009, demostrando su resiliencia y dedicación al espíritu creativo de Piggy. En los años recientes, Voivod ha seguido evolucionando con lanzamientos como Target Earth del 2013, The Wake del 2018 y Synchro Anarchy del 2022. Estos álbumes han sido aclamados por la crítica, destacando la habilidad de la banda para mantenerse relevante y continuar innovando en el panorama del metal. Con una base de fans leal y una historia rica en creatividad y perseverancia, Voivod sigue siendo una fuerza vital en la música metal, demostrando su visión artística. A continuación vamos a escuchar los temas What in Pain, Overreaction, Psychic Vacuum, Panorama, y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil, Argentina y Chile por Radio Madrugada LM.com y con repeticiones desde AlanteRadio.com todos los miércoles y viernes a las 9 de la noche de España y 15 horas de Miami. Saludos a toda la audiencia, gracias por oírnos y hasta la próxima edición. Quédense con la creatividad de Voivod. We'll be right back. Congress and Rush.